Usted está escuchando La Gente y su defensor. Hagamos respetar nuestros derechos con responsabilidad. Derechos sociales, a la salud, la educación, el medio ambiente sustentable, derechos económicos y a la seguridad social. El defensor del pueblo de la nación, para una defensa vigorosa y consistente de todos los derechos humanos. Llamando al 0810-333-3762 o escribiendo a Suipacha 365, código postal 1008, Ciudad de Buenos Aires. Legisladores nacionales y provinciales, tres intendentes, productores y habitantes, todos ellos de la provincia del Chaco, han estado en la casa del defensor del pueblo de la nación para traer una preocupación muy puntual y muy clara. En algunos tramos de su tendido, el electroducto NOA-NEA está implicando riesgos y peligros muy grandes para la vida humana, para la flora, para la fauna. Estamos en comunicación directa con la diputada provincial Clelia Ávila, que estuvo presente en este encuentro. Diputada, un gusto y la escuchamos con atención. Bueno, muchas gracias. También quiero agradecer al doctor Mínguez y a todo el equipo de colaboradores de allí, de las oficinas del Defensor del Pueblo, que nos han atendido con tanta amabilidad y nos han escuchado por casi 2 horas a todos los pobladores, al grupo de pobladores representantes de un sector, de una zona que se llama Lote 16 de General Bedia, de la provincia del Chaco, y también del paraje Lapacho de La Leonesa, también de nuestra provincia, y que estuvimos acompañados por legisladores nacionales y los intendentes de la zona. Y nos gustaría que nos cuente un poco en detalle cómo aparece esta alarma y de dónde surgen los datos y los elementos que a ustedes los preocupan al punto de movilizarse y de demandar que de algún modo la empresa que tiene responsabilidad en esto, que es la concesionaria, tome debida cuenta de la situación, ¿no? Bueno, comienza todo con la intención de la empresa encargada de la ejecución de la obra cuando ingresa a los campos de la gente, de los vecinos de la zona del lote 16, con la intención de abrir caminos, de instalar las torres, en principio con un permiso, por lo menos había un escrito donde le pedían que firme, pero no le daban mayores explicaciones porque le decían es un tendido de línea eléctrica, nada más le decía para que pase la energía eléctrica por aquí. Y se imagina a un hombre o una mujer de campo que solamente sabe labrar su tierra y criar sus hijos allí. Muchos de ellos no están escolarizados, algunos no saben más que leer y escribir quizá. Entonces, algunos han dicho, bueno, sí, claro, que pase la luz para que otros vecinos tengan claro. Energía. Pero nadie le había comentado. Pero hubo sí otro vecino que quiso saber más de qué se trata. Entonces empezó a investigar, a averiguar, no firmó ese permiso que es la habilitación que tendría la empresa para realizar allí o llevar adelante los trabajos, porque una vez que autoriza el propietario se constituye una servidumbre de electroducto. Pero entonces hubo otros vecinos que no firmaron porque querían saber bien de qué se trataba. Entonces a raíz de eso empezaron a averiguar, a investigar de qué se trata esta línea. Por primera vez iba a pasar por el Chaco una línea de extra alta tensión de 500 kilovoltios. Nosotros no tenemos más que de 320, de 220. Y entonces surgió la duda de las implicancias que tendría. Y del trato con la gente que estaba trabajando en la misma empresa, los mismos operarios le han dicho que allí no podrían seguir viviendo debajo de esos cables, porque prácticamente les pasa casi por encima de sus casas o de sus emprendimientos productivos en varios vecinos. Y es un paraje que tiene alrededor de 400 habitantes, será aproximadamente, habrá unas 40 casas aproximadamente, pero también hay una escuela, hay un destacamento policial, hay un centro de salud, uh-huh. Y es una zona poblada. Entonces, al averiguar, a investigar, a hacer algunos estudios e investigaciones que se han hecho, se concluye que esa línea de tan alta tensión genera un campo electromagnético que, a decir de los profesionales y los entendidos en la materia, cambia la composición molecular de los seres vivos. Ajá. Esto es empezando por las personas, obviamente, y llegando a toda clase de ser vivo que esté bajo la influencia de ese campo electromagnético. Se han encontrado casos en otros lugares que la gente que ha estado expuesta a esos campos electromagnéticos de ser propensos al cáncer. Ha habido un incremento de enfermedades de todo tipo, producto aparentemente sería de esta exposición. Y también, por supuesto, los animales, ahí cerca del campo este donde va a pasar la línea. Hay otro emprendimiento productivo, que ese es un ejemplo muy patente de lo que sucede, con una línea de menos kilovoltios, de 320 creo que es, dice que los criaderos de porcinos que tenían allí quedaron estériles, los animales, ¿eh? Tanto los porcinos machos como hembras se esterilizaron. Entonces, esto llama la atención. ¿Qué es lo que, qué consecuencias puede tener más adelante? Porque bien sabemos que todos estos efectos no se los puede medir en forma inmediata. Esto es con el transcurso del tiempo. Quizá después que esté la línea, al cabo de 10 años, se van a empezar a ver las consecuencias, o antes, quizás, no sabemos cuándo, pero van a empezar a aparecer consecuencias. Y lo que se quiere aquí es tomar la precaución debida, como lo establece la ley. Hay un principio precautorio que tiene que ver con todo lo que es el peligro ambiental que puede implicar esto. Y nosotros nos tomamos básicamente del daño ambiental colectivo que está previsto en la ley 25.675, que es la ley de presupuestos mínimos, para dar la legitimación a aquellos que consideremos que pueden accionar ante un eventual daño ambiental generalizado. Entonces, por eso es que hemos recurrido al Defensor del Pueblo, porque lamentablemente aquí en la provincia nuestras autoridades no se han hecho eco del reclamo de los pobladores, salvo en este caso, bueno, en mi caso como legisladora, nosotros desde la provincia del Chaco hemos dictado una resolución donde solicitábamos al ENRE se suspenda la obra en esos lugares donde está afectando a la población, hasta tanto se estudie la posibilidad del cambio de traza, porque quiero que se entienda bien. De pronto hay gente que dice que nos somos impedimos el desarrollo, que no queremos el progreso de los pueblos. Está muy lejos, eso es una actitud muy muy mezquina decir de esa manera, o maliciosa, diría yo, porque nadie se opone al progreso, pero todos sabemos que ese progreso no puede ser en detrimento de la vida de las personas, en detrimento del ambiente y de los recursos naturales que van a ser afectados por esa traza allí en esta zona donde estamos hablando. Ha sido muy clara su exposición, diputada Clelia Ávila, y nosotros vamos a seguir muy de cerca esto, porque está tomando cartas en el asunto, como bien lo anunció el adjunto 2 de la Defensoría del Pueblo de la Nación, el doctor Juan Jesús Mínguez, y vamos a seguir muy de cerca cómo evoluciona lo que seguramente derivará, incluso, como él lo anunció, en una recorrida por la zona, en una investigación que confirme todo esto y permita proteger lo que se, como usted bien mencionó, debe ser liberado del daño ambiental colectivo. Gracias, Clelia, muy amable. ¿Eh? Así es, muy amable, gracias desde ya a ustedes, y estamos a disposición por cualquier cosa que necesiten. Los vamos a atender aquí en nuestra provincia con los brazos abiertos, porque la verdad que nos sentimos muy bien, la gente salió muy contenta, el hecho de que nos hayan atendido de esta manera, saber que funcionan nuestras instituciones, porque para eso está el Defensor del Pueblo, para escuchar a aquellos quizás no son escuchados en otros ámbitos. Tal cual. Un gusto, Clelia, que siga bien. Adiós, muchas gracias a ustedes. Si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación, una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar.